Bueno, y ya estamos prontos nosotros acá recibiendo a Jorge López, ¿sabe? Que es el que es más importante que esté pronto por allá, por España, por Europa. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, muy bien, muchas gracias. Acá estamos empezando poco a poco el verano y en lo particular intentando ver cómo viajo a Inglaterra, que tengo ahí un tema de trabajo, pero está realmente complicado todavía porque Inglaterra, capaz que porque se fue de la Unión Europea, no lo sé, está poniendo muchas trabas y complicaciones, incluso a las personas que quieren venir a España y que tienen incluso una residencia, un apartamento en España. Mira. Y bueno, pues en principio está habilitado, han fragmentado el país, en este caso España, y han habilitado para Mallorca y para Islas Canarias, pero para el resto del Estado español no, y bueno, hay unas grandísimas polémicas y solo mirar la prensa británica aparece más la palabra Spain que la palabra Inglaterra, United Kingdom. Es decir, están en plena situación porque también es verdad que en Inglaterra la cepa hindú ha alterado un poco los planes y una desescalada que se venía dando, que venía bajando la cantidad de gente, digamos, infectada, ha vuelto a repuntar, ha vuelto a subir y bueno, entonces están tomando medidas, digamos, de restricción de viajes y evidentemente no se van a notar a lo que en toda Europa se está llamando una especie de pasaporte COVID, que es una vez que se está vacunado y una vez que se está pasado el PCR y todas esas cosas poder viajar. Sigue, no es oficial, sigue, digamos, trabajándose en esa propuesta, pero evidentemente Inglaterra ha quedado un poco al margen de ella. Claro. Bueno, pero eso es una noticia también importante, conocerla, está bien, incluir importante, eso. Sí. Bueno, empezamos por ahí mismo, ¿no? Por España. Sí, en este fin de semana está empezado hace unas horas el Congreso, ellos lo llaman Asamblea de Podemos, y es especialmente importante porque Podemos comparte gobierno español con el Partido Socialista. Cuenta con 35 diputados y cientos de ediles en todo el país. Y bueno, la verdad es que sigue siendo una fuerza importante, aunque menos, ¿no? Es decir, en pocos años se ha desintegrado bastante y se ha desdibujado. Empezó siendo, si se acuerdan, con aquellas movilizaciones del 15M, una organización importante que se tradujo en más de 70 diputados en 350, 72 creo que llegó a sacar. Y en la actualidad tiene 35 y los sondeos y encuestas le está diciendo que sigue bajando. Pese a todo, sus 35 diputados son importantes y junto con catalanes y vascos y tal, consiguen la mayoría con el Partido Socialista y por eso son cuidados. Hace unas fechas, como saben, dimitió su máxima referencia, que era Pablo Iglesias, llamado por la derecha de un modo muy peyorativo el Coletas en todo el estado, y bueno, eso trascendió. Coleta, otra vez por la duda, decimos popular, que es la cola de caballo que decimos nosotros, ¿no? Exactamente, de la cola de caballo. Pero claro, acá se llamaba Coletas, pero tenía un tono muy, muy peyorativo. Lo cierto y verdad que el discurso de Podemos se ha moderado extraordinariamente, está prácticamente confundido con el Partido Socialista, con la socialdemocracia, y eso, más las divisiones internas, las peleas, los cargos, todas esas cosas propias de la política cuando no es política, ha configurado una organización en un declive muy importante. Izquierda Unida, que es otra organización, digamos, llamémosle a la izquierda del PSOE, en un momento se juntó con Podemos y se llamaron Unidas Podemos, en femenino, sí. Unidas Podemos, y como tal tienen el grupo parlamentario, como tal Unidas Podemos, de los 35 son 6, 7 diputados de Izquierda Unida. Están también en pleno debate de qué hacer, si continuar con unido a Podemos, pese a que es una marca tóxica en este momento, o por lo menos que no suma. Es decir, ahí está, es el tema del Congreso, es la cuarta asamblea, y de hecho Pablo Iglesias anoche mismo anunció que no iba a participar para no eclipsar, dice él, el Congreso con su presencia, y todo eso indica que es importante porque trasciende a lo que es la realidad, porque sobre todo porque es un partido del gobierno, ¿no? Claro. El gobierno constituye Unidas Podemos con el Partido Socialista. Y aunque últimamente Podemos está jugando, para que vos me entiendas, María Ángeles y la audiencia, a ser gobierno, porque lo es, tiene 4 ministros, y ser oposición. Es decir, intenta jugar a las dos bandas. Entonces, cuando hay una ley que el Partido Socialista ve y ellos no, pues salen a los medios de comunicación a decir lo que no, lo cual genera una confusión enorme, porque diciendo, estos son del gobierno, pero no apoyan esta ley. Es decir, es bastante complicado. Va a ser reelegida máxima líder de Podemos, una ministra de nombre de Prío Belarra, que es la ministra de Igualdad, que es un poco la que sustituyó a Pablo Iglesias y va a ser refrendada seguramente. Y bueno, estaremos atentos al devenir de esta organización, porque es cierto que en el mundo de la izquierda generó muchas expectativas. Ellos tradujeron de Obama el si se puede famoso, sí, que ha sido utilizado hasta por Macri, ¿no? Sí, sí, sí. En Argentina, trascendió mucho. Exactamente, el si se puede, que resultó ser un poco falaz, porque en realidad dentro del esquema del capitalismo se puede poco. Es decir, lo que es máximo que es alguna reformita, alguna mejora acá o allá, pero ellos hablaban de la toma del asalto a los cielos, de tomar el poder y tal, pero era una absoluta utopía dentro de este marco, ¿no? Te juro que no es un chiste, pero vi el otro día, a principio de mes fue, que hay un uruguayo que está postulándose ahí, en Podemos. Sí, claro, se presentan 3 personas, pero vamos, la tal Yone Belarra va a sacar el 96% de los votos. Pero hay otras 2 personas, entre un uruguayo, que sí, que han juntado las firmas suficientes para hacer. Pero bueno, esta mañana, por ejemplo, estaban todos muy disgustados, todos los, digamos, alternativos a la candidatura oficial, porque no iba a haber debate, como parecería lógico, entre los 3 candidatos para que los militantes elijan, etcétera, etcétera, sino que va a ser todo muy rápido, muy automatizado, y no le van a dar el minuto de gloria a los otros 2 candidatos, digamos. Bueno, un uruguayo que era vallista y después se pasó a Asamblea Uruguay de la Comerciales. Vivió en el Complejo América. Es propio de que esté en Podemos, entonces. De Asamblea Uruguay a Podemos. Vivió en el Complejo América y después se vino a vivir al centro. Sí, sí, sí. Digo, porque hace mucho frío acá, hay que calentarse con algo. Bueno, tenemos que hablar de Vox también, ¿no? Vox metido en América Latina. Sí, porque como sabemos es la extrema derecha, con muchos militantes, y da escalofrío decirlo, neonazis. Y es curioso porque, como se suele decir ahora, 2 noticias seguidas parece que se entienden mejor. Ayer, por la mañana, propusieron en el Parlamento, que tienen ellos sí que tienen 70 diputados, propusieron ni más ni menos que el gobierno español interfiriera con el de Nicaragua para que pusiera en libertad a la familia Chamorro y a alguna otra persona que ha sido detenida por violentar la ley en Nicaragua. Es decir, la extrema derecha sale en socorro de la oposición nicaragüense, y por eso digo que ahora se entiende un poco mejor todo, ¿no? Es decir, son los mismos que salían a las calles en Managua y en otras ciudades para oponerse al gobierno de Nicaragua. En este caso, la extrema derecha lleva, igual que cuando llevó con el tema de Leopoldo López en Venezuela, saca la bandera junto a los suyos, ¿no? Y es muy significativo. La prensa más de izquierda en España lo destaca, diciendo qué curioso y qué casualidad que Vox, que sabemos que, como digo, que es la extrema derecha más heredada del franquismo, se preocupe tanto por la democracia en Nicaragua, cuando en el resto de los países evidentemente no le interesa en absoluto. Por ejemplo, no hay un solo comunicado con respecto a lo que está ocurriendo en Colombia, sin ir más lejos, ¿no? Donde van más de 60 muertos. Es decir, que eso no le interesa. Pero sí se preocupa en hacer un comunicado fuerte en contra del gobierno de Nicaragua y a favor de las libertades. A mí me parece muy significativo de dónde están unos, dónde están otros, a quién defienden unos, a quién defienden otros. Sí, clarísimo. Bueno, pasamos para Alemania. Nuevamente medidas contra grupos nazis. Es continua la producción de estos grupos. Es continuo. Evidentemente, y si estuviéramos hablando de Kenia o de Arabia Saudita o de Austria, pero es que es Alemania. y todo lo que sabemos lo que pasó en Alemania, el gobierno ha descubierto una vez más, como bien decís vos, una especie de cuerpo de élite llamado SECN, en su nomenclator alemán. Y bueno, que descubren que entre ellos había 20 personas, que no son pocas, de la élite de la policía, que hacían gracias al nazismo. Sus chats en internet elogiaban lo ocurrido con la SA, en contra de los emigrantes, es decir, todo el decálogo propio de la gente de extrema derecha. Y bueno, ha sido inmediatamente disuelto. Ojo, que se trata de un gobierno conservador, es decir, Angela Merkel es derecha, la derecha, llamémosle comillas, democrática, pero que, como bien decís, está viendo una vez al mes, como poco, están ocurriendo cosas como que detectan que dentro de su policía, dentro de su ejército, hay grupos organizados que responden a intereses neonazis. Y como digo, y como decía al principio, es Alemania, con el pasado que tiene, con el historial que tiene, y que tenga un policía tatuado a la cara de Hitler es más que significativo. Digo, porque por el pasado que les tocó vivir, y bueno, con la realidad de lo que hacen cotidianamente. Han sido apartados, como digo, 18 miembros, pero el cuerpo en sí de esa élite, de esa zona, ha sido absolutamente disuelto, y el lunes se prevé que el propio ministro del Interior tenga que dar una intervención en el Parlamento alemán, en el Bundestag, para informar y aclarar de lo que está pasando, ¿no? La izquierda y los verdes han solicitado información, que es una excusa como para que tenga que hablar el ministro, y decir qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en ese ejército que, como digo, está absolutamente infectado de neonazis, con el peligro que supone eso para la sociedad? Es terrible. Bueno, y yéndonos para Francia, esta semana, la verdad que destacó ampliamente el cachetazo que le pegaron a Macron, ¿no? Cachetazo. Además, a Macron. El tipo estaba parado ahí entre la gente que está siempre que saluda, sí, ¿no? Cuando va pasando una persona como Macron, y le sale de golpe esa cachetada, que no, además sabía que lo iban a agarrar, obvio. El propio tipo le grita a Macron, a Emmanuel Macron, unos segundos antes: presidente, venga, que queremos hacer una foto con usted, no tenga miedo. Y entonces Macron se quita la chaqueta y va, y en el momento que va, le pega el cachetazo, ¿no? Se enmarca, y es interesante porque esas imágenes más o menos las hemos visto todos, pero la segunda parte de todo eso es lo interesante. El personaje, bueno, le han caído 4 meses y pico de cárcel, por cachetear al presidente, pero lo interesante, para que dibujemos también la situación de la sociedad, de repente habríamos pensado, es un anarquista, un revolucionario que está harto, que está, no, viene del otro lado, tipo de extrema derecha, del otro lado, de extrema derecha, y se enmarca en una disputa absoluta que está habiendo en Francia entre Emmanuel Macron y Le Pen, la hija del famoso Jean-Marie Le Pen, que son los candidatos, como que los sondeos indican que están mejor posicionados que para presidir Francia. Entonces, a partir del cachetazo ha surgido una especie de conmoción en Francia sobre los métodos de la ultraderecha y comparados con la derecha. Es decir, que digamos que la izquierda está mirando el escenario, pero en el escenario están actuando eso, la derecha y la extrema derecha, para ver quién gana las elecciones. Y este bofetado, ese bofetón, ese cachetazo, se enmarca en esa batalla, ¿no? De unos contra otros, pero siempre en el marco de la derecha, ¿no? Dicen que le encontraron armas retenidas. Me imagino que no sería nada del otro mundo, porque si no hubieran hablado más, pero que fueron a la casa unas armas retenidas ilegalmente. No sé cuánto sería. Sabés que se asocia muchas veces armas con pornografía infantil, con fascismo. Forman todo un cóctel peligrosísimo, explosivo y deleznable, que cuando hay algún personaje de estos sueltos que van a sus casas, se encuentran eso, ¿no? Me encuentran la cara de Hitler y menores desnudos. Es así, ¿no? Es como forma parte del guión, ¿no? Son gente, como diríamos nosotros, gente enferma, ¿no? Y enferma en lo ideológico y enferma en todo. Y este personaje, sin duda, y solamente viéndole la cara un poco, lo podemos detectar que forma parte de esa tribu, ¿no? Ahí va. Y dicen que gritó abajo, no sé si es Macronia o Macronía. ¿Gritó eso el tipo cuando le pegó el No, cachetazo? Lo que gritó, sí, cuando le pegó el cachetazo, hizo un grito a favor, en contra de la monarquía. Digamos que sabemos que Francia es una república, y por ahí, creo que según lo indican la agencia de noticias, por ahí se va a salvar porque van a alegar inmediatamente que está mal de la cabeza, y bueno, por eso le dio el bofetado, pero en realidad los 4 meses y pico de cárcel ya ha sido condenado, ¿no? Bien, nos pasamos para Grecia, donde las noticias de Grecia siempre vienen por otro lado, ¿no? Por lo menos... Sí, por las huelgas. Sí, exactamente. Sí, es una sociedad muy movilizada, con una presencia fuerte del movimiento obrero, con varios sindicatos potentes, entre ellos el del Partido Comunista, y tiene una capacidad de movilización muy grande. Es más, con la decisión del gobierno conservador de modificar las leyes laborales, la verdad es que el país se ha conmocionado. Digo porque es interesante para lo que pueda pasar también en Uruguay. Es sí. decir, la nueva legislación elimina lo de las 8 horas, es decir, hay un ataque a una conquista obrera de las 8 horas. Flexibilizar el mercado laboral, que es una manera eufemística de decir que vale todo, y bueno, el neoliberalismo en estado puro. Algo que se llama en Grecia los convenios colectivos, que son la manera que tienen los sindicatos de negociar, por ejemplo, en el campo de la siderurgia o el que fuera. Negociás, creas un convenio, un acuerdo, y un acuerdo marco que sirve, como es normal, para todos los trabajadores, estén donde estén en el país. Se quiere eliminar, eso está toda la derecha en toda Europa atacando ese convenio colectivo, llamémosle así, para que sea cada empresa el que negocie. ¿Cuál es la razón? Es que, si claro, una empresa es pequeña, tiene 6 trabajadores, no va a poder negociar con la misma fuerza que todo el colectivo de los 5.000 que hay en el país. Y por eso es una gran conquista, creo que de los años 70, de los convenios colectivos, para que el trabajador esté donde esté, en la empresa que esté, si trabaja en un sector determinado, tenga un convenio marco, es decir, para que pueda, digamos, desenvolverse y tener unos derechos. Eso las derechas y los empresarios lo están viendo como un problema, claro, es normal, es decir, van a sacarle más plusvalía y más rédito al hecho de que los convenios no sean colectivos, sino que sean individuales. Y para frutilla la torta, quieren privatizar la inspección laboral. Fíjate vos qué alarmante, es decir, que haya una empresa que puje para que haga las inspecciones laborales, es decir, a sus propios, entre comillas, compañeros de empresa, de otras empresas, que venga una empresa amiga a inspeccionarlo, es decir, quitarle esa potestad, ese poder que tiene el Estado a través de inspectores, de inspectoras laborales, para que vayan a ver las condiciones de los trabajadores, que se privatice ese servicio. Es una auténtica barbaridad. Bueno, por todo eso, este jueves la clase obrera, la clase trabajadora griega salió a la calle, miles de personas en las 2 ciudades más importantes, en Atenas, Salónica, secundaron una huelga que va a traer muchas consecuencias porque están anunciadas más jornadas de lucha, ¿no? Claro. Jorge, queda para este final un artículo que vos nos hacías llegar con información por esto que es una constante en tus columnas, que necesariamente tiene que serlo, de lo que le pasa a los inmigrantes, ¿no? A los que salen al mundo buscando un lugar donde poder vivir, y que muchos terminan como terminaron estos de los que habla este artículo, que son 15 cadáveres los que encontraron, ya cadáveres, ¿no? Que los encontraron y que sería un barco de Mauritania por las cosas que encontraron entre los restos. Efectivamente, cuando pensamos en barcos de ese tipo, cayucos o canoas, como se quieran llamar, a los que acceden los emigrantes para poder llegar a España, Italia, nos olvidamos de algo que es mucho más tremendo, que es esos barcos que salen de te digo, de territorio del Sáhara Occidental, de Marruecos, incluso de Namibia, van en dirección a Canarias, a las Islas Canarias, y vemos en el mapa dirección, digamos, hacia al occidente, no hacia el norte, buscando Canarias, que como sabemos es España y por tanto Europa. Ocurre, María Ángeles, que de acuerdo a los movimientos marítimos, en algunas ocasiones esos barcos endebles pierden la referencia de la llegada a Canarias. Claro. Y eso es trágico y tremendo, porque en vez de llegar a Canarias, no llegan a ningún lado. Continúan en un viaje a no se sabe dónde, que acaba, y por eso es una noticia trascendente. Y la verdad es que a nivel particular no se me quita la imagen de la cabeza, porque el barco apareció en Trinidad y Tobago, es decir, en América Latina, al otro lado del océano. No es la primera vez, es decir, recorrió más de 4.000 kilómetros, todos cadáveres llegaron. Algunos se suicidaban cuando vieron que tenían habían salido con un litro de agua y que no habían llegado a las Islas Canarias, y que el cayuco, el barquito, seguía andando, seguía, y pasaban los días y no había referencia, los celulares no le funcionaban, no tenían cobertura, no tenían enlace. Y bueno, el barco siguió andando, y bueno, algunos se tiraban al mar para suicidarse. Los que no, pues en este caso, y no es la primera vez, llegaron, como digo, cadáveres a Trinidad y Tobago. En principio pensaban en las propias autoridades de esa isla caribeña que se trataba de migrantes de otros lugares. No fue así, comprobaron que efectivamente eran africanos que habían salido pues hace ya casi un mes de Namibia, en este caso de África. La verdad es que da un poco de escalofrío ver, ¿no? Imaginarte en ese barco que zarpa con la ilusión de llegar, en este caso, a las Islas Canarias, que no da con las Islas Canarias, que continúa viaje y que las mareas los van llevando. En este caso, un mes después llega a Trinidad y Tobago, pero obviamente ya desde hace muchos días atrás, muertos, sin alimentos, sin agua, niños, en fin, una auténtica catástrofe que se une. Digo que no consigue ser tapa de libro, ¿verdad? Ni de libro, ni de noticia, ni de informativo radio, ni nada, no consigue nada. Y sin embargo es una tragedia humana de envergadura. En Europa se dice que el mar Mediterráneo es el mayor cementerio que hay en Europa, por la cantidad de miles de personas que han intentado sin éxito llegar a Europa. Pero me llamó la atención, y por eso lo envié a la radio, este artículo, porque abre otra perspectiva, que son los barcos que no van hacia el norte, hacia España e Italia, como digo, sino que van buscando las Canarias hacia el oeste, y que no la encuentran y siguen de largo y mueren en el intento. Ahora, recomendamos al que pueda que busquen los mapas para ver dónde está España, lo que hay enfrente, lo más cercano, dónde está Mauritania. Exacto. ¿Cómo agarran para las Islas Canarias y terminan? Que es cruzando, pero hay que cruzar un océano. Es cruzando. Para llegar al otro lado. Hay que cruzar un océano. Es decir, ves en el mapa y parece relativamente cerca, pero claro, si el barco no va en esa dirección, por una cuestión marítima, de mareas o lo que fuere, si por el norte o por el sur se escabulle y no toca las Canarias, ya es el infierno, porque ya lo próximo que aparece es el Caribe, 4.000 kilómetros después y un mes después. Y aparte son barcos sin motores, etcétera. Y a eso añadimos algo que tampoco debemos olvidar, María Ángeles, que cada persona que se sube a esos barcos tiene que darle a las mafias que los desplazan entre 2 y 3 mil dólares, que es más o menos que queda toda la familia absolutamente hipotecada por muchos años para que esa persona tenga la esperanza de poder llegar a Europa y mandar plata. Clarísimo. Si no lo consiguen, es triple tragedia, porque la deuda continúa y el que único que se digamos que se lucró fueron los dueños, las mafias de estos barcos, ¿no? Bueno, quedamos por acá por esta semana, Jorge. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes, y estamos a la orden en la radio. Chao, chao. Chao, chao.